Radio Pedal. Embajada y sin freno. Muy bien, volvemos. Este martes, ¿qué estamos? Martes 7. Martes 7 de mayo ya. Nos acompaña ahora, gira la mesa, se suma Mateo a la izquierda de Zavalla y mía. ¿Cómo andas, Mateo? Bienvenido. ¿Cómo andan, chiquilines? Muy bien, por suerte. Esto de estar, no sé, como... de estar sin música, yo era un tipo de año de radio, ¿no? Me hace recordar la radio de los 50, de los 60. Eso que era pedal nomás. radio pedal. Le da como una cosa. Está bueno, ¿viste? Que capaz que vos te da por empezar a hacer un ruidito y eso, ¿no? ¿Te acordás la telenovela que le daban sonido a ellos mismos? ¿Cuándo vas a traer la guitarra? Quiero contarle que están perdiendo 1-0. Gol de tiro libre en la hora. Arzamendia. El hormiga Arzamendia. Quieren entrar segundo, ¿eh? Qué hijo de la madre. El Guti me parece que tiene terrible. Cuadro suplente. No, vi unos minutejos ahí antes de salir para acá. Cuadro alternativa, cuadro. Muy aburrido. Hasta Conde estaba el arco. Muy aburrido. Bueno, bienvenido, Mateo. Debut, noche de debut. Nos hemos visto tanto nosotros que nos olvidamos que al aire estamos debutando esta noche con Mateo Mañone, es parte del equipo de Rituales Paganos. ¿Cómo estamos para este año? ¿Motivados? Por suerte, las caras no se ven en radio. Muy. Siempre hacer radio es una motivación, es de las primarias. Entonces, el tener nuevamente la chance por la nueva invitación y por sentirme también parte de esta casa y de este staff, ¿cómo no? Me permite tener como las ganas de renovar ideas y de sumarme nuevamente a este Rituales Paganos. En este caso, con nuestra columna habitual, Rasca la Cáscara, que no me acuerdo cuántas ediciones ya viene teniendo, pero que claro, que aquella temática que vinculaba los derechos humanos con el fútbol, por supuesto que es amplísima y uno puede meterse en infinidad de ocasiones en el tema, pero me pareció que estaba bueno también buscar una vueltita de tuerca y cambiar y cambiar en cuanto a ciertos contenidos, pero o a ciertas formas de decir y de uh-huh. y de traer información, pero en realidad el espíritu es el mismo. Y en este caso, este año por lo menos, me gustó la idea de ese foco tan importante que es y ese concepto tan importante que es el de los derechos humanos, llevarlo directamente a la cuestión musical y entonces meternos en el año con focos musicales del siglo XX principalmente, que por su contenido político, social, ideológico, lo que fuere, tienen a los derechos humanos como una herramienta trascendente. Uh-huh. Y bueno, y hoy se fue dando como una cosa muy particular, que fue en esta semana, la posibilidad de hacer una nota con Melina Terribili por el documental de Cita Rosa, que tuve el placer de ver en su preestreno, y creo que caía como de cajón el musicalizar esta nota con Cita Rosa, y sobre todo el documental enfoca en una época de Alfredo que fue la del exilio, la más dura. Uh-huh. Y bueno, Cita Rosa tuvo un vínculo musical y una producción musical determinada también por el exilio y entonces la idea también será como musicalizar la nota, eso quiere decir hacer una especie de columna y nota al mismo tiempo. Qué bien, y qué desafío para nosotros también, Diego, ¿eh? Sí. Estar al nivel de las circunstancias. Y bueno, son esos desafíos que la mesa de Rituales Paganos suele asumir. Y en estos partidos parece que de difícil asunción hemos sabido salir, creo que por lo menos fortalecido. Fortalecido y nos dan realmente una oportunidad de aprender a medida que hacemos radio, y es parte también de la consigna de este programa de Rituales Paganos y de lo que proponemos martes a martes a nuestros oyentes, a nuestros escuchas. Bien. Ya está Melina por ahí, ¿no? Sí, me están haciendo señas ahí de producción está, al otro lado de la mampara, la vamos a ir haciendo pasar. Vamos a hacer una cosa, yo le invito a que Mateo, ya que estamos del otro lado con Alvarito, bajaste un montón de canciones, de alguna manera presentá esta columna nota con una canción y ya le damos el paso que Melina se suma a la mesa, ¿te parece? Bien, me gusta. No se las pasé en orden, Alvarito, pero ya le voy a pedir para Carla Moriana, que anda ahí en la lista. Es una canción, una hermosísima canción que te parte al medio ya desde lo melódico y con la letra también de Alfredo, del año 76, del disco El Candombe del Olvido. Zita Rosa se exilia en febrero del 76, ahí empieza su exilio en Argentina. Al poco tiempo se va para Europa. Pero bueno, en ese periodo del 76, con ya unos vínculos familiares particulares que lo acercaban a su familia de un modo distinto, desde el lugar emocional también por ser uruguayos y por confrontar la peripecia del exilio con todo lo que eso significa humanamente, sociológicamente, socialmente. Y en ese año te graba en el disco El Candombe del Olvido una hermosísima canción que se llama Para Carla Moriana, que la podemos escuchar y ya le damos pie a la nota. Dulce niñita dormida, ¿con quién soñarás? Tu carita encendida, ¿a quién mirarás? Sé que para ti la vida es tomar y tomar. Quiero saber quién te mira y qué cosas te da. Madeja espesa y pesada, tu pelo también se ha dormido en la almohada, torrente de miel. Debajo de tu cabeza, cual suave edredón, pone en tu humilde belleza un violento color. La Moriana pequeña, quisiera poder ser tu padre y tu madre y volverte a nacer. Cuando te miro soñando, quisiera saber si alguien te está enamorando como a una mujer. Cruzan tu boca temblando, palabras sin voz. ¿Con quién estás hablando? Tal vez con tu Dios. Si estuvieras escuchando mi pobre canción, dile que estabas jugando con mi corazón. Dulce niñita dormida, ¿con quién soñarás? Tu carita encendida, ¿a quién mirarás? Muy bien, seguimos aquí en este martes dedicado a Zita Rosa, podemos decirle, ¿eh? Ya estamos con Melina en la mesa. Y me gustaría presentarla un poquito más formalmente. No es mucho el estilo nuestro ser muy formales, Melina, pero bueno, creo que amerita para que la gente que está del otro lado sepa con quién estamos charlando. Melina es nacida en Buenos Aires, es directora, guionista y directora de fotografía y cámara en cine documental. Ausencia de mí es su segunda película como directora y guionista, producida por Bella Sombra y Habitación 1520. Trabajaste también en más de 10 películas argentinas como directora de fotografía y cámara, premiadas mundialmente. En 2018 recibe el premio a la mejor fotografía internacional en Palma de Mallorca en el Film Infest de 2018 con el trabajo en actriz de Fabián Fattore. Y además es hija de artistas plásticos, y es algo que tú valoras mucho, y lo hemos escuchado de tu propia boca, que desde su infancia se vincula con el arte y la cultura del país, y en el cual tus padres también participan activamente del movimiento cultural, político y artístico de los años 70. ¿Ah? Y esa es su principal formación, el arte como constante manifestación y cuestionamiento del mundo y el tiempo que nos rodea. Vaya presentación, bienvenida, buenas noches. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación. Por favor, es un placer para nosotros. Se ve lindo el ambiente. Sí. Bueno, radio se disfrute también. Sí, esperemos que se disfrute. Radio Pedal es una radio independiente, así como para independiente y cooperativa. Qué bueno. Que bueno, que buscamos también autosustentarla y, uh-huh. y por supuesto estar siempre abocados a lo que es la cultura desde sus diferentes aristas, desde sus diferentes costados. Y bueno, hoy también tenemos la participación de Mateo Mañone, que está con su columna Rascala Cáscara, que no sé si escuchaste antes de entrar, pero está referida en básicamente en la temática de derechos humanos. La temporada pasada la vinculó y sus consignas estaban básicamente relacionadas con el fútbol, que es también uno de los ejes fundamentales de este programa en los comienzos, uh-huh. costados medios disparatados del fútbol. Y este año nos propone, Mateo, encarar su columna de derechos humanos con un abordaje desde la música, uh-huh. trayéndonos también ese material y esa forma de estar, de tenerlos presentes y de bueno, de también de tener una lucha, por decirlo de alguna manera, uh-huh. Y tenerlo en nuestro día a día y cotidianeidad. Así bueno. que bueno, Zita Rosa se presta muchísimo para eso, claro. Así que creíamos que hacer una nota uh-huh. que tuviera esa participación de Mateo y el enganche de los temas que le hicieran fluir era una buena idea para Marte y para martes de noche con toda esta actividad que has tenido en el día. Está bien, sí, no, igual yo estoy muy agradecida con toda la prensa y los periodistas y bueno, todos los colegas uruguayos, en Argentina también se hizo mucha prensa y la verdad que nada, todo hermoso, muy agradecida. Así que a mí me gustaría, porque capaz que de los tres que estamos acá soy el más outsider, digamos, en este momento de la nota, tengo una cercanía con la cuestión, capaz de por nombrarlo como cercano, y que intentamos buscar la forma de compartir la publicidad del programa de alguna manera cercana, porque creo que los uruguayos, quienes nos gusta Zita Rosa, sentimos, además del cantor, un amigo, ¿no? Uh-huh. Alguien que te habla a través de las canciones. Uh-huh. Y a mí lo que primero que me desde algo capaz que está muy preguntado, vos lo charlaste mucho, ¿dónde te toca Alfredo para buscar todo esto que viene después, ¿no? Esta realización de esta idea de llevarla de los que estás hoy en día presentando esta realización. Y mira, fue paulatino, porque lo primero fue intuitivo, como sensorial, como decir, yo sentí como algo, no sé, que me atravesó cuando lo escuché la primera vez, como no sé, como una cosa muy fuerte que no la puedo explicar, y a medida que lo fui escuchando, como creo que una de las cosas que más me movilizó es como la sensibilidad, que se notaba mucho en sus gestos al cantar, en sus letras, por supuesto, en las cosas que podía escuchar que él decía. Creo que lo primero que me movilizó fue como su hipersensibilidad hacia todo lo que lo rodeaba, ¿no? Desde, no sé, desde un hecho trascendental hasta, no sé, un animalito, qué sé yo, no sé, una puesta de sol, un niño, como que esa mirada me encantó, digamos, ¿no? Y después, a medida que iba profundizando, es como, bueno, quedé sumamente enlazada con este pensador político que también fue Alfredo, que me parece que es brillante, y que, bueno, que creo que la película se ancla en eso, porque a mí particularmente creo que es el Alfredo que finalmente él me interpeló, digamos, ¿no? Igual en ese Alfredo también está todo lo otro, su hipersensibilidad, o sea, no es que una cosa entre y la otra sale, pero bueno, eso fue un poco lo que me fue pasando con él. Bueno, primero decir que con Melina nos conocimos hace algunos años. Sí. Cuando estabas, no sé en qué etapa estabas de todo esto en realidad, pero de, todavía faltaba un recorrido importante. ¿Cuántos años fueron desde que nace la idea hasta ahora? 10 años. Justo, estamos como en un aniversario ahí redondo. Sí. Bueno, esto no fue hace 10, pero fue hace 4. Claro, 3. No, 10 no, habrá sido 2016, por ahí. Que vos me ibas a prestar una forma de grabar, de desgrabar. Ahí va. Sí, me acuerdo, en 2016. Algo hicimos con desgrabaciones de cassette. Incluso una vez estuve en... Van a estar los agradecimientos. En el centro, ya estoy, ya me vi. Vamos a llevó un tiempo, no me quiero olvidar de nadie. Sí, un listado. Es el temor siempre dejar a alguien afuera, ¿no? Sí, no sabes las veces que los tuve que... Los mandé a cambiar, me odiaban. ¡Ay, me olvidé! Porque aparte esa persona después va al cine y dice, ¡ay, no me nombraste! Sí, bueno, sí, está rico. Perdóname. No, y a veces se te hacen olvidos de gente que tal vez como que hizo un montón de cosas. Exactamente. Pero algunos son yo fui nominal en la historia. Claro, esa es una buena respuesta. La voy a tener, ahí abajo la manga. Anotátela a la mano. No, yo lo que te quería preguntar antes de adentrarnos más en la historia específica de Zita Rosa y el documental, bueno, hay algo que estaba muy presente que lo traspasa, que es la cuestión del ser humano exiliado, uh-huh, ¿no? Y de una familia exiliada, en definitiva, sí, que eso ya tiene una significancia social y humana muy particular. Uh-huh. Ahora, el exilio, la palabra exilio o la situación exilio no es nueva para vos, en realidad. Vos en tu infancia, en tu juventud, vos viviste cuestiones cercanas a personas que estuvieron exiliadas. Sí. ¿No? Entonces me gustaría saber desde esa comparación, si querés, o esa visión en el tiempo, ¿qué aprendiste vos del exiliado o qué viste vos en el exiliado? Lo que pasa es que yo era muy chica y lo que yo tengo son como sensaciones de angustia, digamos, como en relación a eso que estaba pasando. O sea, yo igual a mis padres me explicaron rápidamente, creo que a los 7, 8 años me dijeron, mirá, bueno, o sea, en el colegio esto, no cuentes lo que pasa, digamos, como ni nuestra actividad, ni bueno. Y yo lo que recuerdo es que venía gente que después me enteré que eran gente que venían, no sé, como saliendo de Chile para irse exiliados, ¿no? En ese momento no tenía una clara noción. Lo que recuerdo, sí, porque mi papá colaboraba con las madres desde su fundación, entonces estaba muy expuesto y en un momento sí, casi nos tenemos que exiliar, o sea, no nos exiliamos, pero sí fue un momento como a que a mí, justo hoy, mira, me lo preguntaron, yo la verdad que prácticamente lo tenía un poco olvidado, realmente. Pero sí me acuerdo la sensación de angustia y de miedo y de desolación que me dio cuando me dijeron tu papá se va a ir a México y después nos vamos nosotras, como detrás, ¿no? Y sí, no pasó, no llegó a pasar eso, pero creo que todo el entorno familiar y todos los amigos de mis viejos, todos tenían algún amigo, alguna persona, o que se estaba exiliando, o que ya se había exiliado, o que estaba desaparecida, como era un poco todo, ¿no? Como toda la... un conjunto de cosas, pero yo no sé si tuve tan cercana la experiencia del exilio. Te puedo decir que creo que es como algo, como un conjunto de sensaciones que, bueno, que viví en la infancia, pero... Pero con el tiempo y ya en el trabajo para el documental, más allá de los materiales que tuviste que juntar, bueno, a partir de toda la documentación que la familia Zita Rosa acercó, el concepto del exilio lo estudiaste o lo intentaste como prestar, sí, atención particularmente más allá de Zita Rosa. Sí. Primero cuando la película se ancló en el exilio definitivamente, porque yo estaba como en un proceso de reescritura y como de ver un poco cuál era la película realmente que quería hacer, cuando realmente se definió desde ese lugar, me puse a leer cosas sobre exiliados, no sé, por ejemplo, María Zambrano, que fue una exiliada del franquismo, sí, que escribió muchas cosas sobre el exilio, muy interesantes. Bueno, ahora hay un poeta que nunca me recuerdo la pronunciación del nombre, que es un poeta palestino, que es conocido también, que ha escrito muchas cosas sobre el exilio. Todo lo que, bueno, Griselda Gambaro también... Y había como un factor en común, que es esta cosa de que el exilio está todo el tiempo, no se va nunca. Siempre, o sea, sos exiliado, claro, estás donde estás. O sea, una vez que vos te vas, se produce como un quiebre en el que, digamos, obviamente estando exiliado estás como en ningún lugar, ¿no? Uh-huh. Ni en un lugar ni en otro, sí. Digamos. Y al volver seguís como sigue el exilio dentro, el exilio vive dentro de mí, dice. Totalmente. El poeta palestino, como y bueno, María Zamperano dice algo un poco más duro, que es: el exiliado dejó de existir ya, vuelva o no vuelva. Es como, hay como un desdibujamiento o como una desintegración que se produce con esa ruptura. Y bueno, en Alfredo, con toda esa hipersensibilidad y otras cosas más, compromiso político y todo, bueno, eso fue fuerte. Pero creo que por un lado el exilio, para mí lo define a Alfredo muy bien, digamos, como creo que da la real dimensión más compleja de quién fue Alfredo. Y por otro lado también la película, a través de su exilio, también puede hablar del exilio y de como de ese hecho dramático que le pasó a tantas personas, ¿no? O sea, no solo a gente de su generación, sino exiliados del mundo, incluso ahora, ¿no? Total. Y bueno, creo que es una problemática que traspasa como épocas y regiones también, ¿no? Por eso también me interesó. Pero bueno, en relación a Alfredo, creo que, y lo que estoy comprobando tanto en Argentina como en Uruguay, es que se potencia mucho el Alfredo Zitarrosa, que la gente conocía, y cuando después de ver la película, como que hay una... hay una... como una como una unión entre el público y Alfredo que se fortalece mucho, porque sí, se genera mucha empatía y sí. Te lo actualiza, te lo trae de vuelta. Sí. Sobre todo a generaciones como la nuestra, que lo conocemos más por los discos, claro, que por otra cosa. Claro. No, y además la peripecia del exiliado, y acá está presente en el documental también. Si algo que el exiliado se vaya desde minuto cero, está queriendo volver. Claro, bueno, sí. Siempre está queriendo volver. Sí, sí, sí. Sí. Que es algo también que, si bien se exilian por obligación y a la fuerza prácticamente, para no caer presos, para que no te maten, sí, digamos. Claro. Era ese el tono, claro, del exilio. Está buenísimo que haya este exilio, que esté. Es un documental de un exilio documentado. Claro, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. No hay tantos exilios documentados como no, este. No, y es realmente verdad. Es un regalo buenísimo. Sí. Que estaba en esas cajas y como decías vos, te acerca y te trae a un Alfredo Zitarrosa. ¿Qué hacía en el exilio Zitarrosa? Bueno, claro. Tenemos una percepción y una mirada bien clara ahora. Claro, claro. Sí, los materiales también abarcan más épocas que el exilio, solo que en el exilio tal vez él se le agudizó esta necesidad, pienso yo, ¿no? De registrar más, porque también hay que pensar que en el exilio perdés como el vínculo cotidiano con un montón de cosas, ¿no? O sea, tus amigos no están, tu barrio no está, el trabajo tenés que buscártelo. Bueno, en España él estaba sin trabajo, los recién árboles. En México, bueno, los árboles. Él hace como mucho hincapié en los árboles. Sí, sí, sí, muy lindo eso. Entonces hay como otro tiempo, ¿no? Y bueno, probablemente es como decís vos, por ahí en ese tiempo, digamos, dedicaba bastante tiempo a registrar. También dedicó mucho tiempo a participar de festivales festivales que tenían que ver con la solidaridad con los pueblos, con la lucha por el regreso a la democracia, por la libertad. Como eso también estuvo muy presente él, como que él sentía que estar exiliado tenía una responsabilidad, que era denunciar permanentemente qué es lo que estaba pasando. Exacto. En su país y en otros países también. Así que bueno, sí, yo creo que eso fue... En un momento creo que Alfredo dice: yo trabajo de exiliado. Es que ahora me estoy acordando. Seguramente, no sé, con tanta extensión te... Y aparte pensando en algo que él dice, medio que al principio creo, en cuanto a que el medio es decisivo para la creación. Claro. Cuando se le pregunta, bueno, qué está componiendo, ¿no? ¿Qué está escribiendo en claro. ese momento? Mirá, tengo mucha tristeza arriba. Claro. Hace mucho tiempo que no escribo, ¿no? Claro. O algo así. Claro. Como el determinante, que incluso para una persona que está exiliada y que su manera de manifestarse es con lo creativo como herramienta. Claro. El dolor es doble. Claro, sí, sí, sí, sí. Sí, porque tampoco hay un... creo que el, digamos, también el arte, bueno, es algo que yo fui descubriendo en los últimos años, pero creo que a mucha gente le pudo haber pasado también, a mí me pasa con la parte creativa, que es que te salva, qué sé yo, como, te salva la vida. Sí, es como una forma de sobrevivir, digamos, ¿no? A un montón de cosas. Y si ya de por sí él lo necesitaba también por ser una persona con un mundo interior tan fuerte, con tanta sensibilidad, con tantas cosas por decir, con tantos flujo de situaciones, nada, como alguien cuando nada le es indiferente, es como que, imagínate, como que la vida te traspasa por, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que si el arte es necesario para como parte de ese proceso, de ese círculo, ¿no? Si eso se corta, es terrible también para una persona, que también es algo vital, ¿no? La creación. Entonces sí, imagino que al destierro se le sumársele la imposibilidad de crear, debe haber sido muy difícil. Sí, claro, él dice, el medio influye en forma decisiva. Algo así, sí. Y dice, para no... bueno, no recuerdo la palabra exacta, pero dice como que para no sentirse tan lejos, dice, tengo como mis cosas, tengo mi mujer, mis hijas, mi perro, mis libros, el mate, dice, ¿no? Como las banderitas del país, uh-huh. Como, bueno, todas esas cositas que lo iban... Muy, muy particular. ¿No? Claro, ¿no? Lo acercaban. ¿Cómo se llevaba eso, cositas, no? Cositas que... como, sí. Así que, bueno, sí, hoy leí una nota muy buena de un periodista argentino sobre... que hace mucho hincapié en todo los simbolismos que tienen que ver con los objetos de Alfredo y con su ausencia y con el cuerpo que no está, muy, muy buena. O sea, creo que superó ampliamente las reflexiones que podíamos haber llegado al montaje, como nos ganó. La crítica superó la premisa, muy buena. Sí. Pero sí. No, podemos ir escuchando algunas canciones que tienen que ver con esta época. Zita Rosa se exilia en febrero del 76, sí, a Buenos Aires. Bueno, tiene la posibilidad de tener algunas actuaciones. Después viene el golpe de Estado en Argentina. Él se va por una invitación de Billy Bond a Brasil a tocar. Billy Bond, aquel de la pesada del rock and roll. A tocar. Y lo contrata, avión, viaje, todo. Y se queda un tiempito, y incluso es la época donde compone Stephanie, ¿no? La famosa canción sobre aquella prostituta brasileña. Y ya la vuelta ya estaba demasiado complicada la cosa. Golpe está en marzo en Argentina, sí, del 76. Y ahí que se va para Madrid medio que... Sí, incluso en abril, creo, del 76 hizo unos recitales en el Teatro IFT, sí, para juntar fondos para los presos políticos de Uruguay. Uh-huh. Pero ya estaba... Sí, jugadísimo. O sea, el golpe había sido en marzo, imagínate, tenía los minutos contados, o sea, no... Ah, y aparte pasa lo de Selma Michelini y Gutiérrez Ruiz. Y Gutiérrez Ruiz, o sea, creo que todo eso fue sumando, sí. Exacto. Y bueno, se va con Nancy y con las niñas, claro, para España, para Madrid. Sí. En el 77, en alguna de sus primeras participaciones musicales, y es algo que vamos a escuchar ahora, que es La Vidalita de los Puñales. Incluso es una... vamos a escuchar el audio de la televisión, o sea, él presentando la canción, uh-huh, y que era la primera vez que la tocaba, y también tiene que ver con esta época de su vida. El caso es que efectivamente, como disponíamos de un tiempo casi exacto, hemos compuesto una canción. Claro que teniendo en cuenta muchas cosas, y creo que dura esta canción exactamente el tiempo del que disponemos. Se trata de una vidalita, un género folclórico nuestro, como muchos otros de los géneros folclóricos del continente americano, de raíz hispánica, más precisamente de ascendencia zaragoziana. La vidalita en sus formas actuales, por cierto, no responde al molde original, ha atravesado tres etapas sucesivas en lo que ha sido el proceso de su estructura final. Esta vidalita se titula Vidalita de los Puñales, y aprovecho para presentarles a mi compañero guitarrista entrerriano, Dionildo Velázquez. ¶¶ Vidalita gaucha, Vidalita, está como llorando. ¿Cuáles son las penas, Vidalita, que andas olvidando? Yo olvidé unas cuantas, Vidalita, que me andan buscando. Pájaro que canta, Vidalita, y corazón de alondra, vola hasta mi tierra, Vidalita, y corazón en sombra. Dile que mi carne, Vidalita, tu sangre la nombra. ¿Estamos? Bueno, escuchamos ahí un poquitito, vamos a ir salpicando, porque si escuchamos entera, vamos a estar hasta... Y más la que viene, escuchamos entera, que es... larguísima, guitarra negra, ¿no? Vamos a escuchar un ratito un poco de guitarra negra. Igual, o sea, lo que estaba pensando es que esto de hablar con alguien como Alfredo y la información que después de 10 años de búsqueda, y de un tipo que creo que se va como redescubriendo todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y... o sea, es para hacer un ciclo de programa de 2 horas y un montonazo de cosas para charlar sobre también lo que nos deja la obra. Y hoy en día que estamos charlando ahora fuera del micrófono, de como un mensaje que parece que fuera a cambiar, sí. Parece como reubicarse de vuelta en un centro tan, tan válido y tan actual como lo que son las letras de Zita Rosa, ¿no? Y el mensaje, además del cantor, el mensaje de la persona, ¿no? Uh-huh. ¿Vos decís por cuestiones políticas? Sí, políticas sociales y la necesidad hoy en día, que es todo tan líquido, de gente que verdaderamente defina como una postura y una forma de ver el mundo y uh-huh. transmita determinados mensajes con un compromiso desde la sensibilidad uh-huh. y desde lo que era el tipo, en algunas anécdotas que se cuentan y que pasaron a ser como parte de esa leyenda Zita Rosa, ¿no? Uh-huh. En algunos dichos, en algunos lugares donde él tocaba, lo que dejaba latiendo ahí adentro, que son como necesidades que uno añora y decir, ¿por qué añoramos esto y esto no se estableció como algo que tendría que ser las cosas así, después de personas que de alguna manera marcan una forma de hacer las cosas uh-huh. que tendría que ser identitaria, o sea, uh-huh. ser parte de los artistas? Claro. Sí, yo pienso, en algún momento lo he conversado, si pienso en alguien que se apegue a la palabra identidad, creo que es Alfredo Zita Rosa. Es como esa fortaleza que tiene ese concepto, y creo que un tipo que como que, aún teniendo lineamientos políticos muy claros desde su prédica sobre todo, Zita Rosa pasó en realidad desde el anarquismo al comunismo, en sus cuestiones ideológicas, y obviamente se sumó a la campaña del Frente Amplio del 71 con mucha fuerza. Eso no, nunca lo dejó de lado, o sea, siempre lo admitió y pregonó y luchó por eso, y también por eso estuvo exiliado, en definitiva. Y después él habla mucho del socialismo también, y hay una... Sí. Una frase... ¿Esto es spoilear esto o no? No. Estábamos hablando, porque la verdad tengo ganas de hablar de la película y... Yo recuerdo que yo vi el preestreno. ¿El preestreno fue cuándo? El diciembre. En diciembre ya, o sea, ya pasaron. Y que, uno escucha, y viste que siempre se hace ese juego de, bueno, ¿qué pensaría Alfredo Zita Rosa si estuviese vivo, ¿no? O qué pensaría, no sé, Raúl Sendic padre si estuviese vivo. Como esos juegos, claro, siempre se hacen, que me parece una ridiculez, porque es como traspolar tiempos, personas, contextos, no creo claro. que sea necesario incluso. Uh-huh. Y él dice algo que él espera que antes que se muera el continente sea socialista. Sea socialista, ahí, ¿no? Está. Es una cosa que es algo tan grande de pensar, y que ni siquiera, aunque se hubiese muerto de viejo, iba a poder hacerlo, ¿no? Iba a quedar muy lejos de eso. Pero bueno, quedó lejísimo. Él tiraba una intentona izquierdista, izquierdosa en América Latina, que bueno, duró poco. Sí. Y tuvo toda la diferencia entre una y la otra. Claro. De lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Brasil, lo que pasó mismo acá en Uruguay, en Argentina. Uh-huh. No creo que se estuviese refiriendo específicamente a eso. Pero creo que hay una generación ahí que capaz que dentro de Alfredo, ¿no? De artistas, porque trascendamos no solamente la música, sino a los artistas en general, que marcan también un poder en esta cuestión numérica, que en algún momento contagia hacia una mirada del mundo, ¿no? Uh-huh. Y que termina en algunos años, que bueno, que después causas de los cambios son otros avatares que merecen otros análisis, pero creo que ahora pensando en esta cuestión, porque nosotros somos parte de una generación, 79, sí, ambos, hay ahí como un sentimiento, o sea, a ver, yo me sorprendí, por ejemplo, con un profesor de historia que dio en un momento una clase mandándonos pensar desde una canción de Zita Rosa y otra canción de Silvio Rodríguez. Entonces, Silvio y Zita Rosa en un momento fueron como parte de mi militancia, de sentirme, yo escucho esto, yo pienso en un mundo diferente, que sigo pensando en esto que decía recién, que hoy en día es como que hay un vacío, no sé qué fue lo que lo provocó, pero algo que tenía que haber venido, otros Alfredos, otros Zita Rosa. Ideológico, intelectual, decís vos, sí, por ejemplo. Sí, y también ese contagio, ¿no? Que me parece que... Y bueno, el carisma de este cantautor, bueno, su voz propia también ya, ¿no? Es como que hay un regalo natural que utilizó muy bien. Bueno, no solamente se dedicó a cantar o a componer música, sino también lo hizo radio, escribió. Uh-huh. Yo tengo un libro de cuentos de Zita Rosa. Sí, yo también tengo. O de poesía, Sonríe Amor. De cuentos también. Es otro sí, libro. Sí, es uno de... Sí, es chiquitito, así. Por si el recuerdo. Por si el recuerdo. ¿Cómo te... pienso, bueno, en los materiales ya existentes que él fue recopilando, casi que pensando en que en algún momento ibas a aparecer personas como vos para hacer documentales, ¿o no? No, no puedo decir eso, porque... No como vos, no vos, pero como vos, o no sé, gente que en algún momento de la vida dice, bueno, vamos a ordenar esta información. No puedo opinar nada sobre eso, solo decirte que hoy también lo hablaba en otra nota, que creo que yo lo hice como casi con cierta inconsciencia, inocente, por así decirlo, desde el vínculo genuino que yo sentía hacia él y hacia lo que sentía que estaba bueno hacer, porque no es que lo racionalicé ni... porque por ahí si lo pensás dos veces, como que, no sé, capaz que uno se frena o dice, bueno, yo no sé, no puedo hacer esto o lo tendría que hacer otra persona. Y bueno, creo que eso... no sé, las cosas no sé si tienen tanta explicación. Yo, a mí particularmente, las películas se me cruzan. Es como que... Obviamente que si te cruzan es porque estabas esperando que se te crucen, digamos. Porque si no, no las ves pasar, digamos, ¿no? Pero creo que es eso, no sé. Es algo intuitivo, como que uno siente, sí, es por acá, bueno... pero creo que hubo bastante como inconsciencia de en el buen sentido, no un inconsciente irresponsable, sino una inconsciencia más inocente, ¿no? De decir, bueno, hagamos algo por esto. Sí, yo me imagino un poco en las decisiones, en las primeras decisiones y definiciones que tuviste, decir, bueno, estoy enfrente a un material, primero que nada tengo que tener mucha responsabilidad. Claro. ¿No? Porque estoy hablando de una persona muy importante dentro de una sociedad, dentro de un continente que generó a partir de su creatividad y su pienso determinados elementos artísticos, intelectuales, lo que fuere, que vivió una peripecia determinada también y que juntó sus materiales, sus hijas se lo cuidaron mucho tiempo. Uh-huh. Y ese material ahora, a partir del trabajo también del Centro de Documentación del Teatro Solís, tengo la posibilidad de utilizarlos para hacer una película. Claro. Entonces ahí hay una responsabilidad gigante ya previa. Sí, enorme. Pero igual trabajo era traspasaba la película. Es como que todo este proceso tiene un futuro y un porqué que va mucho más allá. Porque aparte de la película, primero, que toma un porcentaje bastante chico de lo que hay. Sí. O sea, es enorme el volumen. No, pero quería No, pero está bien. Pero también creo, más allá de, de esa responsabilidad que te puede dar temor, decir, estaré tomando bien las decisiones. Claro. Hay un momento que también uno tiene como que confiar en sí mismo, claro, ¿no? Y sí, como sacás ese miedo, ¿no? Sí, sí, yo creo que me pasó eso. Sí, sí, como te decía, como la confianza venía como del vínculo genuino, como que no estaba contaminado, digamos, no había otro motor que el hecho de desear lo mejor y de que eso suceda y que, no sé, como que por la memoria de él, porque yo qué sé, como que no había cosas difíciles de pensar, era como todo muy simple. Y capaz que eso fue lo que también facilitó un poco esto de ir para adelante, ¿no? No, porque también como información para los que no la vieron, hablar de un documental de Zita Rosa, que es como generalmente se la denomina, generalmente te dirige hacia otro costado, claro, o hacia otro lugar, claro, que es, vamos al Zita Rosa cantautor y vamos a hablar de la música, de las canciones de Zita Rosa. Uh-huh. Y en este caso no es lo contrario, pero va en un rumbo, sí, que habla, para mí es como una poesía de ese exilio. Uh-huh. Que vos construís con imágenes, con fotografías, con grabaciones y mismo con su propia voz, un relato que es prácticamente poético de lo que él vivió en el exilio. Uh-huh. Y que tiene ese encare hacia un lugar no común, para nada común. Uh-huh. Entonces, animar a la gente que capaz que no le gustan los documentales puros y duros, de decir, vamos a ir a más de lo mismo de Zita Rosa. Claro. Esto es realmente, para englobarlo como documental, sí, porque utiliza documentación y ficheros históricos. Uh-huh. Pero podría ser una película hasta de ficción de cualquier personaje en el exilio, claro, y cómo vive en el exilio una persona, claro, que además es artista. Uh-huh. Es que nosotros, yo concibo el documental como cualquier construcción cinematográfica que puede ser, o sea, digamos, obviamente que hay diferencias entre la ficción y el documental muy grandes, que son básicamente que una trabaja con la realidad y la otra no. Uh-huh. Pero en cuanto a la construcción del relato, las herramientas narrativas y todo, el documental tiene que trabajar de la misma forma, o sea, con las mismas herramientas. Digo, para mí el documental lo que puede es como que las puede transgredir más. Uh-huh. Y puede liberarse más, experimentar, incluso como que está todo el tiempo en transformación el documental, como está abierto, ¿no? Es como siempre como un ensayo todo el tiempo. Eso a mí me encanta. La ficción yo creo que es más cerrada, pero en cuanto a lo que decís, ¿es una película? No tiene que haber diferencia. La película tiene que interesarle también tanto a alguien como que le puede encantar Zita Rosa o conocerlo, como a alguien que no conozca nada de Zita Rosa. Y que digas, bueno, mira, hay una película que está buena sobre una persona que se exilió, que fue, exacto, artista, vamos. Y de golpe hay gente que la vio y que no sabía quién era Zita Rosa. Y no sé, se fueron a escuchar Zita Rosa a la casa, porque me llegaron historias de eso, ¿no? Estoy escuchando, como empezando a ver quién era Alfredo, qué sé yo. Eso está buenísimo. ¿Te pasó de encontrarte con gente que te volviera eso? Sí. Sí, sí, sí, sí. ¿En Argentina? Sí. En Argentina, sí. En Argentina. Bueno, también la película se estrenó en Holanda en noviembre y también la vio gente que no tenía ni la menor idea de Alfredo, pero porque nada, porque son países en los que tal vez no llegó tanto, porque si en otros países tal vez sí, digamos. Y bueno, también pasó, ¿no? Que la gente se interesó mucho por su obra, por... también por ahí que un festival tan grande haya puesto la película en un lugar que estuvo en competencia internacional en IDFA. Es como decir, es lo máximo que uno puede aspirar cuando se hace una película documental. Más allá de la película, creo que, digamos, no deja de ser todo lo que significa Alfredo. O sea, ahí Alfredo está hablando, está poniendo su pensamiento, está poniendo su voz, y que eso haya llegado a alguien de una cultura tan lejana y tan distinta, al punto de que, por decirte, no sé, mis colegas, compañeros que hicieron la película de Piazzolla, por ejemplo, no le pasó. Sin embargo, Piazzolla era un músico reconocido europeo, en forma, digamos, en Europa, un músico hiper reconocido y admirado. Alfredo no, era una persona que pasó más desapercibida a nivel de Europa. Pero la experiencia social y humana de repente fue distinta. Claro, entonces eso está buenísimo. Que yo creo que eso es lo que tiene que lograr las películas, traspasar todo lo local y lo particular para que se vuelva algo universal, digamos, como que cualquier persona pueda ver. No, y además, película. Yo creo en el caso de Ausencia de mí, que No es necesario agregarle condimentos... Detalles que inflen la tristeza, digamos, ¿no? No, para nada. Forzarla para generar impacto en el espectador. No. Creo que la historia, se cuenta la historia con esa información ya basta. No, sí. Totalmente. Sí, eso es importante equilibrarlo porque si no es como un subrayado. Exacto. No. Pero bueno, es como encontrar el equilibrio. Eso también, como cualquier elemento de la película, también hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Uh-huh. Cuando había momentos felices o de humor, estaban buenísimos también. Por supuesto, digo, como en la claro. película, cuando él está con sus amigos en el asado. Exacto. O con su hija. En la playa, cuando entra con el perro a la playa. Claro. Ese buenísimo también. Sí. Me hace acordar a Zavalla ahí abrazando al perro. Él tiene una relación particular con su perra. ¿Quién? Diego. Sí. Y la abrazaría y le entraría al mar. Claro, sí, la llevaba alzada, es verdad. Sí, sí. La llevaba alzada, sí, sí. Rumba sí, sí, se llamaba esa perra. Rumba. Vamos a la sí. Perdón, ¿no? Porque capaz que esto también dentro de tu perfil, ¿no? O sea, porque vos obviamente que tenés como este de lo que arrancamos charlando hoy, ese como contacto afectivo con Alfredo, uh-huh. Pero también me imagino que un contacto afectivo con lo que es tu profesión, ¿no? Con lo sí, que claro. ha sido como tu claro. Formación ahí. Y en esta cuestión, a veces te ha pasado un poco como de decir, bueno, ¿a dónde me siento como más cercana en esta realización que acabo de hacer? ¿En la cuestión de más del afecto con Alfredo o de lo que lograste al final en la producción de...? No, lo que pasa que, en verdad, el afecto siempre está, pero hay que correrlo un costado en un momento para poder ver más objetivamente. Claro. O sea, es como que si uno seguía por el afecto, entonces pondrías, no, porque acá no, porque Alfredo está triste, o no, esto porque es muy duro, mejor lo saco, no. O sea, como... bueno, no sé si eso sería el afecto tampoco, digamos, no estoy segura, pero ponerle que podría llegar a conducirte digamos. A eso. Y en verdad, como que no hay nada más real que los claros oscuros, ¿no? La vida es un poco y un poco. Como que entonces también es como poder tomar una pequeña distancia para poder ver con más claridad cómo construir, cómo es la construcción más justa de esa persona, digamos, sin tener que estar presionada por... Pero a mí me pasó igual eso, me pasó. Tuvo momentos en que lo afectivo me ganó y me costó. Sobre todo el final de la película, me costó mucho. Vamos a escuchar una canción que todos conocemos, que es decirle canción es minimizarla de repente, y es una obra literaria que es Guitarra Negra. Y la voy a presentar de esta forma, que es una anécdota de Joaquín Sabina, que de repente vos lo sabés. Joaquín Sabina no tenía ni idea de quién era Alfredo Zitarrosa, y estando en Madrid en una asamblea de la Unión General de Trabajadores de Madrid, de la UGT, como había instancias musicales en aquellos actos, incluso los hay hoy también, apareció alguien que anunciaban como un artista uruguayo exiliado. Y apareció Alfredo Zitarrosa con su impronta aparte, ¿no? Bastante particular, de trajes, engominado. Pero estaba él solo, con un tocadisco bastante viejo, aparentemente, según cuenta Sabina, y puso hizo playback con Guitarra Negra. Playback no, habrá sido no, pues, claro, puso la base de claro, este claro, musical de guitarra. Como una pista, claro. La pista con las guitarras de Guitarra Negra, y supongo que el coro, tocala, y empezó a recitar Guitarra Negra. Obviamente, para Sabina y para cualquier ser humano que estuviese presente en ese momento, ¿Quién es este alienígena? Dice Sabina. cuando cuenta la negra. Para los obreros, muy buenas. Ahí va, para los obreros, Guitarra Negra, y hay que imaginarse en ese lugar, en ese momento, Alfredo recitando Guitarra Negra, y la vamos a escuchar un poquito porque siempre está bueno escuchar Guitarra Negra. Y esa sangre, sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas y otras. Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía,

La traductora me dijo, mira, no existe el término hago falta en inglés, pero claro, habiendo leído toda la carpeta, sabiendo de qué se trataba la película y haciendo una muy buena traducción, como una buena interpretación, ella me dijo, lo más cercano, lo más justo para mí es ausencia de mí. Y yo le dije, sí. Me encanta, claro, me encanta. Es que está espectacular el nombre, atrae un gancho impresionante. Y bueno, pero yo me quedé con ese dato y pasó el tiempo. Es como que hasta ese momento había presentado un montón de lados con el otro título, es como que me dio cosa cambiarlo ahí, pero sabía que tenía la posibilidad hasta último momento de cambiarlo y en la etapa de montaje... hablé con la montajista y las dos dijimos, sí, es ausencia de mí. Bueno, sí. Como esto que te decía, voy a correr riesgo de ser un alcahuete, pero con esto que te dije hoy de que a mí me parece que es un poema del exilio, un poema del exilio, justamente utilizando la cita rosa, creo que es un título espectacular para un poema. Sí, es verdad, es muy poético, es muy lindo, a mí me gusta mucho y aparte creo que tiene mucho más que ver con la película, mucho más que ver ausencia de mí, porque no es lo mismo que hago falta. No. Ausencia de mí es más completo, más complejo, más duro también, porque la ausencia puede ser en cualquier lado, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y bueno. Sí, yo siempre lo pensé como, y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hace un rato, de eso de, bueno, estoy en un lugar, estoy en el exilio, en una situación que es el exilio, pero me falto yo también. Claro, falta, es eso, es la ausencia de uno mismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que no es solo en el exilio, es también en el desexilio. También, claro, por supuesto. Por eso también el título fue tano más duro, si querés. Claro, por eso el título a nosotras, bueno, como definitivamente nos gustó mucho. Y bueno, ahí lo cambiamos. Sí, yo también estoy muy contenta. Enhorabuena. Esta idea que queda ahí como la cuestión de... en la ausencia de mí, como ese, capaz que no sé si una forma también de decirlo, como un desencuentro post exilio o de Alfredo ya en sus tierras, digamos. Uh-huh. ¿Está conectado con específicamente con la personalidad de Alfredo? Porque digo, hoy que nos hablamos de los exilios, uh-huh. Está claro que sí. Hay gente que ha vuelto, claro. Y ha sabido, no sé si ha sabido porque nunca ha tenido una conversación, pero como fue algo como que Alfredo pudieron reintegrarse, sí. Pudieron volver a comenzar, sí. Y sí, claramente yo creo que tiene que ver con la intensidad con la que Alfredo sentía las cosas, llámese esta sensibilidad por la humanidad, por su proyecto político que tenía, que deseaba para su país, esto que él quiere, un socialismo, ¿no? Uh-huh. En libertad, como dice, y también por yo creo, por esta cuestión de llevar este dolor personal desde la infancia que de algún modo él lo va acarreando durante su vida y que, digamos, lo convierte en alguien como muy introspectivo, muy reflexivo, muy crítico, muy siempre como coqueteando con la muerte, como hay una hay un momento en la película que él cuenta esta historia de su infancia que la cuenta muy, para mi punto de vista, muy increíblemente, y que bueno, él dice, ¿no? Como que él era niño y estaba sentado y se preguntaba por qué había nacido él y no otro, digamos, ¿no? ¿Por qué no ese que estaba sentado en la puerta mirando el atardecer, que era él, digamos, ¿no? Entonces, digamos, como que ya había algo que arrastraba como, ¿no? Incluso en los escritos, los poemas de Sonríe Muerte son poemas de la juventud, sí. Desde muy joven, ¿no? Y son también... esto antes de todo, digamos. Entonces, o sea, hay como un terreno previo al exilio que con el exilio, con el desexilio, lógicamente tiene que ver con él, porque hay personas como decías vos que han logrado reinsertarse, más allá de que yo las cosas que leí sobre otros exiliados son bastante muy duras también, pero bueno, son duras, pero la gente continuó, ¿no? Uh-huh. Llevando ese dolor a cuestas, pero pudo continuar. Alfredo no. Así que bueno, sí, yo creo que sí. yo siempre digo yo creo, porque es como digo, nosotros no, yo ni yo ni nadie creo que podemos afirmar nada. Claro. Pero bueno, entiendo que sí. Sí, es cierto, él dice eso de la infancia y también dice en otro momento, corregime, que en realidad él también siente que están que si está en el mundo es porque tiene que hacer algo para que es trascendente, o sea, tiene como una responsabilidad por ser una persona en este mundo, ¿no? Sí, me siento muy responsable de estar vivo. Exactamente, ¿no? Como supongo que esa idea que traía desde niño la modificó, la llevó a un lugar de decir, bueno, está, ya entendí, yo estoy yo y no otro. Claro. Entonces tengo una responsabilidad adelante. No, y además que volviendo al tema de la infancia, él dice algo que es hermoso, digamos, y acá sí estoy spoileando, pero bueno. que es que dice, el Uruguay me salvó. Porque él dice, yo podría haber sido un lumpen, podría haber sido un niño del orfanato, y sin embargo no lo fui, ¿no? Y ahí, más allá que él hace hincapié a sus padres adoptivos, va directo al Uruguay, como si su raíz materna era su país, digamos, ¿no? Dice, el Uruguay me salvó, el Uruguay me acunó. Es impresionante. El Uruguay, ese audio, claro, el Uruguay y sus características, ¿no? La Suiza, claro, de América. Claro, Te podría decir el Uruguay democrático, ese país democrático que ya no existe, dice, ¿no? Es muy lindo. Y esa apertura y esa solidaridad que capaz que caracteriza al fútbol uruguayo, así. Eso era los 10 minutos últimos del programa. Esto para saberlo cumplir. Ya asumo esto. De que hubo una familia abierta a recibirlo y no tuvo que terminar en un instituto, una institución de este estilo, como quizás sí en otros lugares pasa. Claro, sí, sí, sí. A mí, sinceramente, sí. O sea, no sé la cuestión esta que también de que vos sos argentina. A mí me parece que Zita Rosa, en esta cuestión que hablábamos hoy también de la cuestión de identidad, es un uruguayo. Y es un uruguayo histórico. Uh-huh. No, lógico, sí, que... Le llegabas a confundir, viste, las veces que lo confundías. Claro, yo he recordado una nota en México, español, ¿no? No, en español. Que le arrancó tratando lo argentino o dudando. Se pudrió todo. Y la nota cambió de tono ya. Sí, y él sí, no. Un momento que peligró la nota. ¿Nunca volvió? Sí, un poco volvió, después se migraron. Sí, está bien, pero costó. Pero igual el español era como. Sí. Insistía, ¿viste? Pero la milonga es argentina y tus discos llegan de Argentina. Sí. Pero yo no soy argentino y la milonga no es argentina, le decía a Alfredo. Dándole una clase magistral al español que, en vez de decir, bueno, te escucho, ya que no estoy bien informado, milonga, insistía el señor, ¿viste? Sí. Hubo un momento en que. Sí. Se puso tenso. No, es cierto que existía en él y creo que existe mucho, incluso en nosotros. Y en ti también. Esa cosa de, bueno, la concepción latinoamericanista la tenemos muy, muy presente, ¿no? Uh-huh. Pero también hay una cosa como de muchas veces de bueno. Vos sos argentino, yo soy uruguayo. No, claro, pero es. No. Porque uno, están los detalles de lo que, como él dice, ¿no? Bueno, los audios habla de los árboles, habla del mar, del río, de pájaros. En su contexto. Claro, de el boliche de los gallegos, de cuando él va y vuelve en la conferencia de prensa, dice que le hicieron falta los boliches, le hicieron falta, no sé, las cabinas de teléfono que andan mal, como todos esos detalles que tienen que ver con el uruguayo. Y bueno, claro, uno tiene sus otros detalles, como claro. Los recuerdos que uno tiene, ¿no? Como, bueno, yo no necesito eso y no otra cosa. Pero ese ser humano te puede escribir las 10 décimas de saludo por argentino, ¿no? Sí, sí, lógico. Pero no son incoherencias, digamos, sino que es una cosa muy supercoherente. No, más, por supuesto, aparte de Alfredo, yo creo que está totalmente en comunión con Latinoamérica, es un artista también latinoamericano, pero en primer lugar uruguayo, digamos, claro. No, a mí me quedaba esta cuestión del uruguayo por sacar patriota de adentro. Es una cuestión de que también en esos años hay como que un montón de personalidades que son contemporáneos, que también trascienden lo político partidario y son imágenes de personalidades que hoy deseamos y anhelamos y que para nosotros creo que forjan algo de identidad en el uruguayo. Estamos hablando de figuras que están Zita Rosa en sus destaques, pero también en otras áreas, ¿no? Cuando nombraste a Selmar, ¿no? También en cuestiones a Wilson. Creo que son personajes, personalidades que quedan ahí. Raúl Sendic. Bueno, Sendic. Claro. Podríamos nombrar como un montón. Diversereni. Sí. Y también, viste que a veces, por ejemplo, yo trabajo con gurises y cuando trata de transmitir esas cosas, trata de buscar también integrar personalidades como Álvaro Roballo en cuestiones de mujeres, ¿no? En búsqueda también, no sé, Juan Ibarburú, para tratar de también de sumar a la cuestión femenina ahí. Claro. Porque si no, el uruguayo también tiene como esta cuestión de masculinización. También. Y hay una riqueza también presente. No, en lógico, tema de, sí, más vale. De la cuestión de las mujeres presentes. Y eso hacen, creo que un sello de un Uruguay que fue y que creo que hoy en día también como que anhelamos ser. Y me parece que lo que a mí me deja como picando esta cuestión de querer ver el documental, porque capaz que en esos pequeños rescates que a veces vienen así, dados de esta manera, uno vuelve a quererse, sí, sí, te y entiendo. A querer de alguna manera hacer esto que Citarrón decía, ser responsable, sí, con mi existir, con mi vida, con lo que yo tengo, el tiempo que yo tengo para... Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, así como él se manifestaba a través del arte o de un pensamiento político, y la película también es una creación artística, creo que todo tiene como un poco la misión de movilizar a la persona, ¿no? Al que está del otro lado de la obra, digamos que en verdad en el fondo es la otra parte de la obra, porque la otra parte de la obra es quien la recepciona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto, que no sea un arte egocentrista o inútil en el sentido del solo hecho de crear, porque esto me parece lindo, qué sé yo, como tiene que tener un sentido, ¿no? Entonces, bueno, me parece que, por ejemplo, en la Argentina, que se está viviendo una situación muy, muy dramática, muy dramática, muy trágica. Yo creo que la película, la gente sale muy emocionada. Hemos hasta asistido a una persona que salió llorando de una forma como con una crisis, digamos, de llanto. Pero que después de eso se arma un debate en el que realmente la gente nos dice gracias, yo digo no, de nada, pero como bueno, claro, es por uno piensa, es una película, o sea, una película no puede cambiar la realidad, pero sí lo que puede es esto, como movilizar internamente a la gente y decir, bueno, no perdamos, porque una de las cosas que se apunta con todos estos regímenes es perder el estado de ánimo, ¿no? El estado de esperanza, de... Se crea como un clima de desesperanza. Entonces creo que también el arte tiene que tratar de modificar eso, y porque también como cada uno de nosotros juntos podemos cambiar cosas, pero si estamos todos, ¿no? Como y bueno, allá lo que está, en Argentina lo está pasando terrible, digamos. Como le decía él, ¿no? O sea, le gatillan a una persona en la calle, la policía, en una manifestación, le gatillan a 20 centímetros de la cabeza. El otro día leí un informe que no sé cuántas personas mueren por día en la Argentina por causa de represión, abuso de violencia en las cárceles. O sea, lo que está haciendo Patricia Bullrich es esa persona va a ser juzgada, o sea, se merece perpetua, pero o sea, está haciendo un genocidio con la gente. O sea, como salen, hay una manifestación, sí. y salen las fuerzas estas de seguridad de ella a matar. Tiran a matar. Tiran a matar. Está una persona tirada en la calle y le disparan. Eso es como la dictadura. Pero me recuerdan a las fotos de la película. Claro. Que hay un tipo tirado y un tipo como, ¿no? Tirándolo a matar. Entonces vos decís, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos acostumbra? ¿Cómo nos parece que esto al principio no lo podíamos creer? Y ahora es como la noticia del día, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, creo que también el arte está bueno para decir, no, esto no es normal. No, o sea, tenemos que volver a retroceder y volver a la... O sea, tenemos que recuperar, ¿no? No digo que, por obvio, que ni una película, ni una canción, ni digo, no es que eso, pero creo que sí, en el punto de lo que vos decías, es crear conciencia, es volverse a sentir con cierta fortaleza o de identidad hacia lo que, hacia, ¿no? Hacia lo que uno... A mí me parece que hay algo ahí, habrá capaz que Melina, que justo esta cuestión del generar encuentros nuevamente, ¿no? De volver como a encontrarse encauzados, claro, por algo, tener totalmente. A compartir. Me parece que, sí, que ahí hay en el arte, hay en la canción, hay en una película, hay en esto después que como quedarse pensando y tener la necesidad de llamar a otro y decir, vos, totalmente, vamos a juntarnos a comentar qué fue lo que pasó, porque uno entra como de vuelta a implosionar, o sea, sí, más para afuera y total, no quedarse tan adentro, totalmente, mirando la cajita, total, que te está diciendo que todo está mal, ¿no? Bueno, claro, hey, si todo está mal, nuestra tarea es hacer que esto no esté mal. Totalmente, exactamente. Así es, sí, no, sí, sí. Y de alguna manera, o sea, por presentarte también esta parte medio como ya final de la nota, que este lugar donde vos estás hoy acá, Radio Pegal, es de alguna manera una cuestión de una tarea de gente que tiene como esas ganas, ¿no? Uh-huh. De trascender, de generar encuentro, de poder tener un espacio donde juntarse a generar un cineforo, uh-huh, a tener encuentros. Por ejemplo, están pasando acá la cuestión. Hay un proyecto de ley que juntó las firmas necesarias en un proyecto como de militarización de la seguridad pública. Hay cuestiones que también están sucediendo, que uh-huh, a veces no entienden por qué vienen, claro, pero pasan, uh-huh, están ahí. Y acá, por ejemplo, hay movimientos que van en contra de, claro, eso, en juntarse, uh-huh, tratar de organizarse. Sí, sí, sí, visibilizar, verdad, ¿no? Sí, lo que está pasando. Sí. Porque en verdad los medios se ocupan justamente de todo lo contrario, de ocultar. Y también, bueno, la visibilización ha logrado también cosas. Pero sí, está buenísimo. Cuando me contaron las chicas que, como el perfil de la radio, también me gustó mucho, uh-huh, eso de poder venir acá. Y quería también, antes que, para no olvidarme, contar que el proyecto de los materiales de Alfredo, le falta una etapa todavía para finalizar, pero lo que más estaba faltando, que no aparece, que no hay como, no está, no se vislumbra, digamos, todavía ningún tipo de solución, es un lugar donde realmente estos materiales, después de como de pasar por una selección, ¿no? Puedan plasmarse en una casa de Alfredo, sí, donde muchas personas, público en general, estudiantes, historiadores, cualquier tipo de personas puedan acudir. Archivo tenga su casa, claro, mm-hmm, puedan acudir, puedan consultar, escuchar audios, mm, ver textos, bueno, hay fotos, hay películas, hay de todo, se puede hacer como, sí, como, sí, como un espacio interactivo incluso, mm, y bueno, entonces estaría buenísimo. Yo ahora que estoy haciendo las notas estoy contando para ver si, bueno, ojalá se despierte alguna cosa, se despierte allí alguna solución, sí, para ver desde el Estado, porque no queda otra alternativa, o bueno, o desde algún lugar privado, pero que pueda asegurar la existencia de este espacio, porque si no las cosas van a volver a quedar guardadas, uh-huh, van a volver al estado original. Esto excede la posibilidad de una familia, o sea, Serena, Moriana y Nancy lo sostuvieron pobres, o sea, a pesar de la vida bastante difícil que tuvieron, porque, o sea, han tenido que también lidiar con la parte más dura, uh-huh, ¿no? Ellas hicieron todo lo que pudieron, lo que tenían a su alcance, pero esto excede la posibilidad de una familia. O sea, una familia no es archivóloga, una familia, claro, no tiene el espacio físico para albergar todo eso. No, me imagino que eso requiere también, sí, mantenimiento, ¿no? Está claro. Yo creo que esta, sí, que es tarea del Estado. Es que, sí, que en realidad un, sí, Estado que porque si, sí, no sabes lo que pasa después, cuando el Estado se publicita, utiliza la figura de Alfredo Zitarrosa, por ejemplo. Claro, totalmente. ¿No? Entonces está, sí, bien, utiliza la figura de Alfredo Zitarrosa porque es identitaria, claro, pero tenés que justificarlo también de tus acciones en políticas públicas. Totalmente. Hace, capaz que te enteraste, pero salió hace muy poco en Semana de Brecha una nota de Ana Inés Larre Borges, quien fue que es periodista, crítica literaria, etcétera, investigadora. A muy amiga de Idea Vilariño. Me encanta. Y Idea, en el testamento, en realidad, Idea dejó, bueno, marcado que quería que Ana Inés Larre Borges se encargara del archivo de Idea Vilariño. Eso pasó por un trabajo que primero fue la publicación del diario de Juventud de Idea, que retomaba 5 de las 17 libretas de la adolescencia de Idea, que es una cosa que ya se editó, que es una cosa brillante. Quiero ya. Qué buena información me diste. Ya tiene una película, me vio pasar recién. No, pero por lo tanto lo quiero leer. Eso, porque ella recopiló. Recopilé las obras completas. Y pero hoy, lo que sucede hoy en día, que es un problema, es que parte del archivo de Idea, mm, fue vendido y se nadie se sabe bien cómo a la Universidad de Princeton, que es una universidad que tiene un archivo importante de biblioteca del mundo, y se hizo de parte de ese archivo en una cosa que fue bastante, que nadie sabe muy bien cómo sucedió. Entonces está Daniela Reborges como luchando, porque era una tarea incluso de ella, como que ese archivo fuese trabajado por determinadas personas y que estuviese en el Uruguay, porque es material que tiene que ver con, también con la construcción de la identidad uruguaya. Y Inés está como en esa lucha fervorosa para que el Estado uruguayo pueda hacerse responsable del asunto, por supuesto. Y digo todo esto porque tiene que ver con decir, bueno, en la construcción de nuestra historia, de la narración de, las, de nuestras historias, de la historia de los pueblos, los estados tienen que tomar decisiones. En este caso los archivos tienen que estar en Uruguay y si las familias están de acuerdo en que suceda, tiene que estar en disposición de determinada forma de la sociedad. Eso está, de hecho está charlado, y justo antes de dar las notas hablé con Martín Monteiro. Martín Monteiro es ahora el director del archivo de Zita Rosa, que fue el primero que empezó a trabajar con las primeras cintas de Alfredo, pero bueno, obviamente él digitalizó gran parte, una parte importante de las cintas antes de Lucía Seco, Viviana Ruiz, que es del archivo de la Universidad de la República. No, esto fue hace muchos previo, años bien, atrás. Perdón. Y bueno, Martín, que es una persona, bueno, aparte de ser el esposo de Serena, es una persona, como ideal, como tiene un conocimiento impresionante, físico, tiene un concepto de la preservación, bueno, impresionante. Y así que yo le dije a Martín, vamos a comentar esto, sí, claro, por supuesto, de parte de la familia y de ellos también, obviamente están deseando lo mismo, que por supuesto que habrá que ver cómo, pero tiene que estar primero el espacio para que la infraestructura, para que ese lugar exista, y estoy segura que muchas personas del mundo vendrían a conocer esa casa, lo puedo asegurar. En Argentina están totalmente fascinados con la noticia, con saber que existe todo ese material, por ejemplo, ¿no? Y mucha gente podría viajar acá y venir a ver, y esa casa se podría autosustentar con una entrada, digamos, que bien podría como autofinanciar el espacio, pero que exista, digamos, ¿no? Bueno, Ministerio de Turismo. Vamos arriba. Cultura, sí, turismo. Ministerio de Turismo, por supuesto, pero debería venir incluso de más arriba. Sí, de presidencia también. Debería de más arriba. Otro día, hace dos días, me escribió una carta. Vio la película de Víctor Heredia. Uh-huh. Y que Víctor Heredia fue bastante amigo también de Alfredo en los momentos en que Alfredo estaba en Argentina. Bueno, me escribió un texto precioso, hermoso. Y me preguntó, ¿se la puedo mandar a Silvio Rodríguez la película? Sí. Y le dije, sí, claro, por supuesto. O sea, es decir, estamos hablando de un artista que a muchas personas, no solo lo recuerdan, les interesa y les encantaría poder entrar en contacto con que es parte de su obra, ¿no? Bueno, dicen que Woody Allen escuchaba los Rolling Stones. Sí, también, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, también leí eso, sí. ¿Y sabrá español Woody Allen o melódicamente? Yo si no supiera español, escucho Zita Rosa y me encanta. La melodía. Creo que toca, ¿no? Woody Allen toca el clarinete, ¿no? Iba a venir al Zita Rosa 80, pero no vino porque le tenía pánico a los aviones. Es verdad. Pero creo yo que me enteré de eso. Tocó una sí, jazz. Sí. Ahí va, es cierto. Hoy son los 100 años del nacimiento de Eva Perón. Sí, Duarte, perdón. Ajá, sí. ¿Querés hacer una referencia al respecto? A mí me emociona mucho la figura de Eva Perón, la verdad. Me parece que hay que seguir haciendo lecturas sobre ella, ¿no? Uh-huh. Creo que fue una mujer muy perseguida y censurada por su capacidad política, por su valentía, por su... por su fortaleza genuina con lo que estaba haciendo, cosa que Perón no tenía, digamos, porque Perón podía ser un gran orador, pero Perón no, Eva era el conflicto en cuestión dentro del peronismo, ¿no? Se la corrió también por ser mujer, ¿no? Y creo que hay que seguir reivindicándola. Me parece como una figura brillante de nuestra historia. Uh-huh. Yo no estoy segura si soy peronista o no soy peronista. Eso es una duda existencial. Pero un poquito sí, ¿no? Pero un poco sí. Un poco sí. Un poco sí, y si es por eso, es más por Eva Perón. Bien. Sí, es más por ella. Bueno, estamos en hora. Sí, estamos redondeando. A mí me gustaría, como poco para cerrar, además de los agradecimientos, que van a quedar cortos en esta ocasión, es cómo sigue tu agenda con la cuestión de ahora, donde más que la gente que lo está escuchando y tiene ganas, ¿dónde veo? ¿Dónde veo? Claro, dónde es verdad. Busco, ¿dónde? ¿Verdad que hay que anunciar la película? Sí, cierto. Mónica está haciendo vibrar el celular diciendo: digan cuando se estrene la sala y la hora. Haciendo señas. No. Se estrena este jueves 9 de mayo en varias salas. Yo voy a estar presentándola en la sala B en el Ligoitinio. Voy a estar ahí, bueno, presente para charlar con el público, pero va a estar en Cinemateca a la misma hora, va a estar en otras salas comerciales que ahora mismo no tengo la lista completa, pero no hay vamos problema. A compartir en las sí, redes de la película, buscando en las redes. Bueno. Ahí ya hay un flyer que está dando vuelta con todas las salas. A partir de este 9 de mayo en adelante, y el que quiera venir, bueno, este jueves yo voy a estar en la sala B. Sala B del auditorio Nelly Goitiño. Eso. 18 de julio sí. Y. Casi llegando. La gente sí. Sabe. La gente sabe. Sí, llegando a la Plaza Independencia. Sí, se encuentra. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias por la compañía, por la empatía también de compartir la mesa. A veces uno hay determinado invitado que uno previamente lo pone como concierto en nerviosismo, pero se disfrutó un montón. No, porque. Y bueno, así que. Quedan las puertas abiertas y la mesa de rituales paganos también a las órdenes siempre que andes por acá. Bueno, la verdad que muchas gracias a ustedes, me encantó venir. Ya desde que me senté como que se sentía un clima muy lindo, muy ameno, muy de un compañero, como decimos allá. Y en Argentina, y bueno, muchas gracias. Espero que la radio tenga todo el apoyo que merece y necesita, y bueno, que puedan concretar los proyectos en los que están. Y bueno, un gusto conocerlos. Y ya nos volveremos a ver. Muchas gracias. Un comentario final. Creo que sos merecedora de mucho amor de todos los orientales por el amor con el cual trataste a Zita Rosa y a su experiencia de vida en ese exilio. De la manera que cuidaste esas imágenes, de la manera que relataste esta historia, uh-huh. Y de la manera que dejaste esto tan candente para que esa memoria justamente siga viva. Y nos ayuda hacia adelante. Bueno, qué lindo, muchas gracias. Gracias. ¿Podemos ir escuchando alguna cosita? Dígale. Desde el exilio, que es una canción hermosa de Alfredo, y que bueno, que ya el título ya está marcando un poco de cuál es el territorio. Sí. Que aborda lo letrístico, es lo que vamos a escuchar para despedirnos. Alvarito, vamos con eso y después danos un minuto a Pablo y a mí para cerrar todo. Gracias. Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado. He colgado los cuadros, he juntado mis libros, he conquistado el pan otra vez y he llorado, por cierto, tantas veces. Mas también he vivido. Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día, cuando el puño cerrado y el corazón en calma rimen odio y amor con honor y alegría. Poco tiempo ha pasado para que el asco cese, para que el desconcierto de los menos se vuelva certeza y aparezcan los que hoy no comparecen, esgrimiendo su cara personal, una huelga, una víctima, un jueves, un hombre torturado, un muerto inolvidable, una mujer violada, un asunto pendiente, o esgrimiendo un pecado hasta morir. Doy fe, mis versos no son nada. Pero he vivido. He sido de los más un ingenuo cantor salido al mundo con unas pocas fotos, un libro, unas memorias escritas en cuadernos que hablan de mí. La historia la están haciendo otros. Ni siquiera quería saber de nuestros muertos, sus nombres ni sus días, en qué fecha acabaron. Facturé dos valijas en el triste aeropuerto, como si en ellas fuera mi corazón cerrado. Yo había estado viviendo, metafísico y lento, sin entender gran cosa de lo que sucedía. Pensaba que rimando dolor con sufrimiento conjuraba la secta soldado policía. Llegué a España en septiembre,